La clase de cuarto B interpreta una canción tradicional española que es de Bajo de Botón. Pero como son muy buenos músicos, lo van a hacer de cuatro maneras diferentes. Lo van a hacer con las carrillones, lo van a hacer con la flauta, lo van a hacer cantando y además van a hacer un juego rítmico. Porque como no han aprendido el puntillo, pues van a hacer un juego rítmico. Con una sorpresa que no voy a decir. Vamos.